Pedimos, Dios, que tú puedas hablar a nuestro corazón, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo acerca de lo que es la Biblia, ¿no? Con Noemí estuvimos viendo cómo estaba compuesta la Biblia, que estaba en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y nos dejó de tarea que nos aprendiéramos los libros del Antiguo Testamento. Y vimos que la Biblia tiene 66 libros. Y estuvimos viendo, por ejemplo, acerca del hilo rojo que viene desde lo que es todo la sangre de Cristo, que viene en casi todos los libros de la Biblia. Y vamos a ver hoy lo que produce la palabra de Dios en nosotros. O sea, es muy importante que no nada más. Pues ahorita me estaba platicando Ana de la escuela de Megan, que pues uno cree que todos creen algo y realmente pues yo no leen la Biblia, no conocen la palabra de Dios. Y por eso es tan importante que nosotros sepamos lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Cuando nosotros les damos, nosotros, los niños ven el callado todo el tiempo. Y tratamos de que ellos entiendan lo que es la Biblia, pues con manera sencilla, ¿sí? Entonces, uno de los ejemplos que les ponemos es cuando tú compras algo, compras, no sé, por ejemplo, los juguetes de ahora. Me acuerdo de Navidad con mis sobrinos. Era así como que un carrito para armar, que tienen que armar los papás, ¿no? Porque los niños no pueden armar nada de los juguetes de ahora, son como que súper complicados. Desde para abrir, sacarlos de la caja, las muñecas vienen con algo aquí, con algo acá, con algo, no sé, así como que, ¡ay! Y pues no puede, ¿no? Y viene casi siempre un instructivo. Y yo me acuerdo que repararon un carrito a mi sobrina y empezaron a armarlo sin el instructivo. Y ahí estaba. Y Genaro nada más los veía. Genaro le encanta eso, o sea, le encanta armar. Total, ya fue y se puso en el piso y ya vio el instructivo y ya lo hizo él, ¿no? Ya algunas partes que no podía porque le tenía que pegar. Pero muchas veces nosotros queremos arreglar nuestra vida y no vamos a lo que es importante, ¿sí? Hay veces que, ay, no, pues hago esto, hago acá. Pero Dios quiere que nosotros busquemos lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios dice. O sea, es como un instructivo para nuestras vidas. Si vamos a Juan 6:63, por favor. Dice que la palabra de Dios produce vida. O sea, muchas veces todo lo que está pasando alrededor nuestro, las situaciones, los problemas, todo lo que nos puede pasar, a veces estamos agotadas, estamos así como que ya. Y dice aquí, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, la palabra de Dios va a producir vida a ti, ¿sí? Vida a tu espíritu. Y te va a enseñar, te va a poder redarguir, te va a instruir. Si vamos al Salmo 33, 6, dice aquí que la palabra de Dios es creativa. O sea, cuando ustedes leen en Génesis, dice que Dios, ¿qué hizo? Dios habló, ¿verdad? O sea, Dios dijo y fue hecho. Dios dijo y fue hecho. O sea, su palabra produce vida. Sí, dice aquí, por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y en el versículo 9 dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Entonces la palabra de Dios produce vida. O sea, de hecho, todo está hecho, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Entonces, imagínense lo que puede producir en nosotros. Va a producir vida, ¿sí? Va a dar vida a nuestro espíritu, nos va a dar vida, nos va a dar nuevas fuerzas y vamos a poder caminar en lo que Él tiene, si nosotros escudriñamos este libro. Otra cosa que la palabra de Dios hace es que es como el agua, ¿sí? ¿Por qué como el agua? Porque nos limpia. Cuando tú empiezas a leer la Biblia, no por leerla, porque muchas veces a poco no. Nos toca leer esto. Bueno, no sé, algunas leen el plan, yo no leo el plan, yo llevo otros planes. Pero hay veces llevo como 4. Los acabo de leer y... no me acuerdo de nada, en serio, de nada. Y bueno, de plano estoy en el hoyo. Y te pones a volver a leer. Pero hay veces que cuando tú estás realmente buscando a Dios, ¡wow! Hay cosas así que te brotan, que dices, ¡ay, creo que Dios está atacando conmigo! Creo que Dios quiere que cambiara algo en mi vida. Entonces la palabra de Dios como el agua. O sea, Él nos limpia de todo pecado. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, Jesús llevó todo en la cruz. Él nos limpia de pecado. Pero nosotros necesitamos permanecer limpias, ¿sí? Es como un niño, o sea, tú lo limpias, lo das y está hermoso, ¿no? Pero pues ya te lo vas a llevar y a los 3 segundos ya está, lo tienes que volver a limpiar, ¿no? Entonces nosotros necesitamos limpiarnos con este libro. No leerlo por leerlo. No la historia de Israel o esto, sino realmente qué es lo que nos está queriendo decir Dios. Y a través del libro, de la palabra de Dios, podemos ser limpias. Si vamos a Efesios 5, estos estudios es de mucho, mucho buscar. Por eso tenemos que aprender los libros. Efesios 5, 25. No les voy a hablar de los maridos, pero la segunda parte dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Y dice en el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que se fuese santa y sin mancha. Si se fijan, dice que Cristo nos ama y que nos entregó por nosotros. ¿Para qué? Para santificarnos. ¿Sí? Dice, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea que Él viene por una iglesia, ¿cómo? Limpia, ¿verdad? Pues viene por una novia. Una novia cuando se va a casar, pues... toda ella está hermosa, ¿sí? Dicen que no hay novia fea, ¿verdad? Pero ¿qué no te hace? Está bonita, o sea, es pura. Su vestido, su peinado, su... Hasta la uña chiquita del pie está preciosa, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a presentar, porque se va a entregar a alguien. Entonces ella va toda... limpia, hermosa. Y para llegar a eso hay un gran proceso, ¿sí? Para preparar una boda, pues no lo haces en 2 días, ¿verdad? Mañana me caso. ¿Qué me pondré? ¿Me pongo chanclas? O sea, no. Te preparas desde antes y el vestido y el peinado y vas y te haces diferentes cosas y estás viendo de qué manera te gusta. Entonces imagínense, Él viene por una iglesia limpia. Una iglesia pura. Entonces nosotros tenemos que limpiarnos. ¿Y cómo nos limpiamos? Pues a través de la palabra de Dios. Es a través de sentarnos, de leer y decir, wow, creo que aquí Dios me está hablando muy, muy claro. Y no dejarlo por alto, decir, ay, aquí Barbie le quedaría muy bien, ¿no? Porque a veces, aquí me acuerdo de alguien, ¿no? Es realmente que Dios quiere limpiar nuestra vida, quiere limpiarnos a nosotros. Y esto hace que nos mantengamos limpios. O sea, yo le digo a Amsi, mira amor, no se trata de que tengas que hacer las cosas porque las tienes que hacer. Sí, ay, no voy a hacer esto porque me va a ver alguien. No, sino porque tu estilo de vida es así. O sea, yo no voy a ir a meterme a un lugar, no porque me vaya a ver alguien. No, porque yo sé que eso no me conviene, porque yo sé que al que estoy dañando es a Dios, ¿no? Entonces, yo no voy a pecar, ¿por qué? Porque al que daño es a Dios. Y vamos al Salmo 119. Salmo 119. Bueno, lo bueno es que Noemí no nos dejó que nos aprendiéramos el Salmo 119. Nada más los libros. Salmo 119. Ay, 5. 9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. O sea, ella es la que nos lava, ella es la que nos mantiene limpia. Si nosotros la guardamos, si nosotros la buscamos, si nosotros nos metemos en ella. Y en el versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, es el decir, wow, no voy a hacer esto porque yo sé que no lo debo de hacer porque te daño, Dios. Y por eso es guardar, es meter, ¿sí? No es guardar como uno a veces hace, que guarda las cosas también que yo nunca las encuentro. Bueno, yo todavía como que cuando nos cambiamos de casa, yo creo que guardé muchas cosas muy, muy bien, que todavía no las encuentro, pero yo sé que están en mi casa. Pero no se trata de eso, sino que algo que sabes que es de valor, que está ahí y que puede salir para el momento que tú lo necesitas, ¿sí? Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, te mantiene limpio, te lava. Otra cosa que hace la palabra de Dios es que es luz para nuestras vidas. Una vez iba yo caminando, saco en las mañanas a mi perro a pasear. Bueno, y iba caminando y de repente me... No sé, como que siempre ha habido ese versículo que dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y como nunca lo entendí, porque de repente, pues no sé si físicamente lo vi o de repente no vi nada, pero era como si todo se hubiera oscurecido. Era en la mañana, lo saco porque es cuando salgo a caminar. Y de repente entendí que hay veces que Dios te da la luz para algo, ¿sí? Porque a veces tú dices, ay, ¿por qué esta persona... No cambia? Pero es que a veces esa luz todavía no ha llegado a esa persona. ¿Por qué? Porque, no sé, porque Dios no ha tratado eso con él o porque no se ha metido a buscar lo que Dios quiere. Pero es, y fue así como muy claro, porque pude entender que Dios te va a alumbrar hacia lo que tú necesitas en ese momento, ¿sí? Es como cuando está todo oscuro y tú prendes la lámpara. No ves todo, ¿verdad? O sea, al alumbrar algo, ¿qué estás haciendo? Viéndote hacia un punto. Es como en una cámara, si tú vas a tomar una foto, tú enfocas hacia un solo punto. Tu mira está hacia algo, ¿sí? Y así es la palabra de Dios. Se te va a alumbrar en el momento de lo que tú necesitas. Y ahí va a ser como que, wow. Así como que dices, ya entendí, Dios me está pidiendo esto. Ya entendí, Dios quiere que yo haga esto, ¿sí? Y Dios es así, o sea, Dios es tan personal, Dios es tan, tanto nos ama que no generaliza, sino se va con cada situación que tú tienes, y en ese momento, cuando tú lo estás buscando, cuando tú estás diciendo, Dios, ¿hacia dónde? ¡Wow! La palabra de Dios se vuelve una lámpara que alumbra y que te enseña, ¿sí? En medio de las tinieblas, en medio de la situación que tú estés pasando. Y vamos al Salmo, digo, estamos en el Salmo 119, ¿verdad? En el versículo 105, es el versículo que les dije, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, tu camino y mi camino pueden ser muy diferentes, pero la palabra de Dios puede ir alumbrando y puede ir dirigiéndote y te puede ir enseñando hacia dónde tienes que ir tú. Y en el versículo 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición de tus palabras alumbra. O sea, es increíble cómo Dios, aún a lo más sencillo, nos puede hacer entender su palabra, nos puede hacer ver lo que Él nos está diciendo. La exposición de tus palabras alumbra. O sea, este libro es vida. Este libro te va a ayudar. Este libro no es... O sea, tú lo puedes... No sé, a mí me encanta hacerle. Y Dios es bien claro. Yo quiero dejarlo hasta ahí. Le va a tocar lo demás. Pero yo les quiero... O sea, es como un gran tesoro, ¿no? O sea, tú puedes tener un tesoro y guardarlo y tenerlo en un lugar ¿sí? O sea, yo puedo tener mi cofre. De hecho, era de la bisabuela. No, era de la bisabuela de Ansi, o sea, de la abuelita de Genaro. Y puede, y se ve bonito. Es un tesoro, está ahí guardado. Y ahí puede estar, y puedes llegar tú, y todos los días llegar, y sacudirlo, y limpiarlo, y tenerlo. Pero de nada te va a servir si tú no te entras y ves qué tienes en ese tesoro, ¿verdad? O sea, porque yo puedo tener una colección de no sé cuántas Biblias y todo, y no usarla, y no verla, y no escudriñarla. Pero si yo me meto y digo, bueno, ¿qué habrá en este tesoro? Y lo abro, y me meto, y empiezo a buscar, y empiezo a ver qué es lo que yo necesito, ¿sí? ¿Qué es lo que en ese momento está pasando? ¿Hacia dónde puedo ir? ¿Hacia dónde puedo moverme? Y a lo mejor encuentro algo más que digo, no, no me está dando la solución. Es otro tesoro. Ah, pues es el tesoro, ¿no? Es algo más. Pero yo tengo que buscar más adentro. Tengo que meterme más. Tengo que orar, que buscar a Dios más y buscar lo que su palabra me dice. Entonces es cuando voy a poder tener una luz. Entonces es cuando voy a poder entender lo que Dios me está diciendo. Y voy a poder abrir. Y voy a poder encontrar una respuesta, una solución, una verdad, algo que me dé vida. ¿Sí? O sea, si tú te metes a buscar a Dios de tal manera, como si estuvieras buscando algo, un tesoro, una respuesta, una salida, Él te lo va a dar, ¿sí? Y no es tan fácil de que abres algo y ya. No, es escudriñar, es buscarlo, es meternos. Pues eso era lo que quería compartir. Vamos a